Paisajes y miradas. Un espacio para la reflexión, la participación y el intercambio. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los brillos, los girasoles. Paisajes y miradas. Un abordaje humanista de la cultura y la política con Juanjo Coscarelli, Carlos Buch, Gloria Barbosa y Mónica Bronzi. Paisajes y miradas. Hasta las 10 en la radio pública. Yo vengo de los mariachi de Pancho Villa y las mujeres de Ciudad Juárez. Yo vengo desde Las Flores en Avenida Semana Santa en Guatemala. Bueno, muy buenos días a toda la gente que se engancha ahora o que está o que ya viene escuchando la radio pública. Esto es Paisajes y Miradas. Vamos a comenzar como todos los domingos de 9 a 10. Vamos a reflexionar, a charlar sobre un poco de lo que es la política, lo que es la cultura, también la espiritualidad, un tema que nos interesa mucho, ¿no? Bueno, vamos a escuchar a Gloria Barbosa, que nos va a hacer reflexionar. Contame, Gloria, ¿qué tenés para hoy? Y vamos a continuar con los principios de acción válida. Que esto nos sirve como herramienta cuando queremos aplicar algo en nuestra vida y queremos salir de ese sufrimiento, de ese sinsentido que nos lleva a repetir una y otra vez los mismos errores. El sinsentido, qué palabra tan así, viste, rimbombante. Sí, muy rimbombante. Te pega de una forma que te hace sentir un poco como que, ¿qué será el sinsentido? ¿No? Te deja en la estratosfera. Pero ahora, puntualizando, vamos a ir a un principio que tiene que ver con la acción comprendida. Bueno, sobre todo, viste que a veces actuamos y en forma no reflexiva. El principio... ¿Sabes por qué? Porque casi no, nunca comprendemos lo que hacemos. Dale, no, es más, no solo no comprendemos, sino que a veces actuamos compulsivamente. Y este dice así: harás desaparecer tus conflictos cuando los entiendas en su última raíz, no cuando quieras resolverlos. Esto invita a evitar esa improvisación de la que me hablaba Juanjo. Cuando movidos por impulsos irracionales queremos solucionar algo muy rápidamente, en realidad queremos tapar las cosas. Quiero no verlas, quiero olvidarme de ese problema. Quiero sacarlo de mi vista. Entonces, ¿qué nos está diciendo? No dice que no haya que hacer algo con un problema, sino que simultáneamente de hacer debe comprenderse. O... Claro. De comprenderse y ahí hacerse. Al enfrentarnos a un conflicto y movidos por la ansiedad de resolverlo, nos lanzamos a solucionarlo, sin detenernos a comprenderlo, en su máxima raíz, a ver de dónde surge. De esta manera se complica aún más el problema, y esto motiva otros problemas en una cadena inagotable. ¿Qué nos sucede cuando tenemos un problema? Lo primero que suele pasar es que no tenemos distancia entre nosotros y el problema mismo. De ese modo, en lugar de poder verlo y analizarlo, terminamos siendo un problema, no teniendo un problema. Esto es una de las cosas que más nos pasa. No tengo un problema, soy el problema. Claro. Uy, qué feíto que sonó eso, pero es como así. La propuesta de reflexión, bueno, para hoy. En el caso de algunas relaciones, ¿no? El problema soy yo, no sos vos. Sí, en algunas relaciones, pero en general, cuando trato de resolver algo, estoy como invadido por el problema. Las tensiones, la compulsión, hace que yo no lo pueda mirar, no me pueda separar y verme un poquito más desde lejos o analizar el problema, sino que termino siendo una masa de compulsión con patas. ¿Qué proponemos para esto? Porque es muy fácil decir que harás desaparecer tus conflictos cuando los entiendas en su última raíz, no cuando quieras resolverlos. Acá la propuesta de reflexión tiene que ver con cuatro posibles ejercicios. para poderlos entender, por supuesto, a los problemas. Primero, recuerdo situaciones en que las soluciones provisorias aumentaron el problema, en lugar de solucionarlo. Esto seguro que nos pasó más de una vez. Compulsivamente me lanzo a, más que a solucionar el problema, es como si tapara agujeros, que por supuesto no se tapan y se termina agrandando el conflicto, y así vamos generando sucesivos problemas. El segundo ejercicio es recordar situaciones en que el apuro por resolver un problema impidió llegar a buenos resultados. Muy bien. Esto también, vamos a tener muchos ejemplos, y tiene que ver también con esa fuerza que me mueve a tratar de arreglar algo, y luego descubro que no era por ahí, que no entendí para nada lo que estaba pasando. Y por supuesto, si no entendí para nada lo que estaba pasando, el problema sigue y se agranda, o sigue grande como una casa. Hay otro ejercicio más. Vamos al tercer ejercicio. Considere situaciones actuales donde la solución parcial de un problema podría aumentarlo. Y el cuarto, trate de esclarecer a otras personas que muestran una tendencia estéril a siempre resolver sus problemas de modo parcial. Pues generalmente cuando yo explico a otro, entiendo mi vida. Entonces, a la vez que soy solidario, miro al otro, me miro, me veo, veo los problemas. Entonces, este es muy útil, tratar de esclarecer a otras personas que es inútil tratar de resolver los problemas si no los entendí. De mostrar y poder mostrarles cómo eso les acarrea conflictos mayores. Bueno, hasta la próxima y muchas gracias. Estás escuchando Paisajes y Miradas por el aire de Nacional. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los grillos, los girasoles. Yo vengo del Machu Picchu. Ya estamos nuevamente. Esto es Paisajes y Miradas. Carlos Buch nos trae una reflexión, una reflexión es de Gloria. Carlos Buch nos trae su columna sobre análisis o no análisis de la política o la cultura a nivel internacional o latinoamericano. ¿De qué nos va a hablar hoy día, Carlos? Hoy más que análisis vamos a comentar una muy linda entrevista que una amiga nuestra de Italia, Ana Polo, periodista italiana, que desde hace años viene trabajando en la organización internacional Mundo sin Guerra y sin Violencia, sobre un tema, la crisis y sus desafíos en Europa y en América del Sur. Muy bien. Esta es una entrevista, esta es la segunda parte de una entrevista a Tomás Hirsch, que es vocero humanista y vicepresidente del Partido Humanista de Chile. Ajá. Y son miradas realmente, la de estos políticos, muy abarcativas. Bueno, a ver qué nos dice Tomás Hirsch. Tomás Hirsch. La percepción generalizada en Europa de una crisis global, en su opinión, ¿es correcta? ¿O en América del Sur la situación se percibe de otra manera y los procesos son alentadores? Responde Tomás Hirsch. La situación de América Latina no es uniforme como se la suele ver desde la distancia. Hay diversidad de procesos muy diferentes, tanto en lo político como en lo económico, valórico, cultural y social. En Argentina se legisló a favor del matrimonio igualitario y en otros países de la región, el Opus Dei sigue siendo una fuerza de contención conservadora que impide los cambios que las sociedades demandan. En Bolivia y Ecuador se recuperan los recursos naturales para el beneficio de sus propios pueblos, mientras que en Chile se sigue entrenando y entregando el cobre a las multinacionales que operan en el país y que lo explotan pagando un royalty miserable y sin casi tributar por sus gigantescas utilidades. Coexisten en América Latina, el ALBA, Bolivia, Venezuela, Cuba, Ecuador, se reúnen en este país. y otros con el intento de implementar la Alianza del Pacífico, que pretende reunir las economías neoliberales de la región, como Perú, México, Colombia y Chile, en sintonía con Estados Unidos y otras potencias financieras del mundo. Hay países de la región que están teniendo un gran crecimiento económico, como Bolivia, y otros que se han estancado en su dependencia de la compra de commodities por parte de China, y otros más que viven el chantaje de la derecha económica en reacción al intento de modificar la estructura tributaria, como sucede en Chile. Tomás Kira es chileno, ¿sí? Claro, claro, sí. Así, este es un continente diverso, plural, multifacético y que no responde a las permanentes miradas homogeneizadoras que pretenden imponerse desde los centros financieros del mundo. Otra pregunta. ¿Puede citar elementos políticos, sociales y económicos en varios países de América del Sur, incluso tallados por los medios de comunicación tradicional, que muestran una dirección diferente a la privatización salvaje y la cancelación de los derechos a los que Europa se orienta? Respuesta. El matrimonio igualitario en Argentina y en el Distrito Federal de México, la ley de acuerdo de vida en pareja en Chile, la ley de medios en Argentina, la renacionalización de los hidrocarburos en Bolivia y la modificación tributaria a los mismos en Ecuador, la ley de vivienda en Venezuela, los programas de salud impulsados por Cuba, ¿sí? Eso es interesante. Las políticas de colaboración interregional como el Banco del Sur para aminorar la dependencia del dólar, así como Petrocaribe y Petrosur impulsados por Venezuela para ayudar a los países más pobres de la región. La drástica reducción de la pobreza en Brasil, la importante creación de nuevas fuentes de trabajo en Argentina, el desarrollo de infraestructura en Bolivia y Ecuador son indicadores importantes. Las nuevas constituciones emanadas de asambleas constituyentes como Bolivia y Ecuador, que consagran nuevos derechos a sus ciudadanos, que rechazan la guerra como forma de solución de los conflictos y que garantizan la protección de la naturaleza y los recursos naturales, son también señales de cambio profundo en la región. Todo lo anterior no nos impide decir que sigue habiendo una enorme población que vive en la pobreza y que es urgente avanzar en programas de salud y educación. Vuelvo a preguntar la periodista. La insistencia de los medios de comunicación sobre la violencia brutal en Medio Oriente y en otras partes del mundo crea en la gente común un sentimiento de horror e impotencia y fomenta el apoyo a los bombardeos y las intervenciones militares, presentados como la única solución. La mayor distancia geográfica de América del Sur respecto de los escenarios de muchos conflictos, ¿permite una actitud diferente? Hirsch contesta, no lo creo. Me parece que en cuanto a los medios de comunicación se han ido avanzando hacia la uniformación de las poblaciones, bajándoles líneas en forma similar en todo el planeta, por lo demás, en algunos países de la región viven grandes comunidades palestinas y o judías, lo que hace que la discusión sobre el conflicto se traslade a la región. En ese sentido, no creo que las distancias geográficas hayan permitido generar una visión diferente a la de otras latitudes. En términos mayoritarios, las poblaciones respaldan las reivindicaciones del pueblo palestino. Y la última pregunta. ¿Ve algún progreso en América del Sur para hacer frente a nivel legislativo al problema de la concentración de los medios de difusión y la manipulación ejecutada por ellos, favoreciendo una información más libre y plural? Respuesta. En este punto, al igual que en los anteriores, hay situaciones muy diversas y es difícil hablar de un progreso en América Latina. Hay países como Argentina, Ecuador y Bolivia que tienen nuevas leyes de medios que buscan terminar con los monopolios informativos, por lo demás completamente sesgados a favor del capital y en campaña permanente contra los intentos de mejoramiento social de los gobiernos progresistas. En otros países, como Chile, Perú, Colombia, la concentración de medios continúa y crece. En realidad, los mal llamados medios de comunicación no son otra cosa que aparatos de propaganda al servicio de gigantescos intereses financieros que actúan además coordinadamente en toda la región. Así, el fomento de la sensación de inseguridad, es interesante, el fomento, se está fomentando la sensación de inseguridad sirve para presionar a los gobiernos a tener más mano dura. Dureza aceptada por las poblaciones temerosas de ser asaltadas y violentadas en sus vidas. Los casi idénticos suplementos económicos de los grandes diarios de toda la región sirven para convencer a las poblaciones de las bondades del modelo, más allá de que esos supuestos beneficios jamás lleguen hasta ellos. Se apoya o promueve desde estos medios escritos, visuales y radiales las privatizaciones, la baja de impuestos a las inversiones extranjeras, el favorecer al capital por sobre el trabajo, las concesiones de los servicios públicos que alguna vez fueron un derecho social. La entrevista sigue, muy interesante. Si la quiere leer completa, la hemos bajado de la Agencia Internacional de Noticias de Presenza. Pres es con doble S. Sensa es con teta. Es Pres, doble S, Ensa con Z. Presenza. Entonces ahí se mete y puede bajar. La vamos a dejar publicada también en el en el Facebook de Paisajes y Miradas para que toda la gente entre y la pueda ver ahí, ¿no? Exactamente. Entonces esa es la respuesta a la crisis y sus desafíos en Europa y América del Interesante Sur. Interesante este Tommy Hirsch, ¿no? Este Tomás Hirsch que fue candidato a presidente, ¿no? En su momento. Fue candidato a presidente. Sacó el 7%, no es poco. Sí. Sí, no es poco, así que... Digo, sin apoyo. Sin apoyo de ningún grupo económico. De ningún grupo económico. Ni de ninguna multinacional. Es notable cómo... Porque, digamos, acá, multinacionales, fábrica de armas, monopolios, oligopolios, todo esto, que apoyan a los candidatos en de derecha, digamos, candidatos del sistema, en tanto que un candidato que es propiamente del pueblo no tiene muy poco apoyo. Sacar un 7%... Es extraordinario. Es muy bueno. Además, no cuenta precisamente con la banca financiera internacional. Exactamente, ¿no? Ni con el Fondo Monetario. Yo hubiera dicho casi lo mismo. Ahí tengo alguna diferencia con Tomás Hirsch, ¿no? Pero sí, es cierto que en todas partes, digamos, está el mismo aparato de propaganda del sistema tratando de alentar a las poblaciones a que le exijan a los gobiernos más mano dura. Exactamente, y eso es lo que uno se encuentra por la calle, lamentablemente. Las críticas a este gobierno acá en este país, es la inseguridad, y la inseguridad, y la inseguridad. Y uno lee, y estudia, porque me he puesto a estudiar el tema, inseguridad, comparándola con otros países de la región y con otros países del mundo, y vivimos bastante tranquilos, ¿eh? Compárelo con este mismo país hace unos años y creo que ha bajado, digamos, la cota. Bueno, es un tema que vamos a desarrollar en algún programa y seguramente usted va a poder opinar. El análisis del paisaje y una mirada subjetiva sobre lo que vivimos. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los brillos los girasoles. Yo vengo del Machu Picchu, del Titicaca, de los aromas a cordillera. Vamos a hablar con las chicas de la Fundación Da Vinci, ¿no? Que son dos profesionales. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Buen día, ¿qué tal? Buen día. Bueno, una es Andrea Fittipaldi, una amiga. Otra señora es una colega que trabaja con Andrea. ¿Por qué no la presentás a tu colega? Bien. Ella es Patricia Barengo, trabaja con nosotros en la fundación, es una directora de un colegio de Las Heras, bueno, que ya nos va a contar los trabajos y todo que está haciendo. Muy bien, las dos vienen trabajando el tema de estos trabajos, talleres que tienen que ver con el tema de la no violencia en las escuelas, en la educación, ¿no? Exacto. Y bueno, cuéntenos cómo les ha ido, cuánto hace que están con esto. Nosotros empezamos desde la fundación en el 2006. Hemos tenido distintos ciclos, empezamos con capacitación a los docentes, hemos hecho también algunos foros, y así en forma permanente, acompañado por la Municipalidad de Las Heras, trabajando allá, pero en los foros también han participado muchos docentes de la provincia. Hemos hecho tres foros de educación. Tres foros. digamos, ¿cómo? Contame el contenido de los foros. Bien. ¿Cuánto tiempo van todos los padres? Bien, mira, las capacitaciones son en dos niveles. Tenemos 5 talleres del primer nivel, que es fortalecimiento personal y autoconocimiento, destinado a los docentes y directivos. Y sí, el segundo nivel, el que ya hizo el primero, puede hacerlo, y es de psicología del nuevo humanismo. Bien. Uh-huh. Y así, digamos, el próximo foro tendrá otro título, otro tema. Esos son los talleres de capacitación. Los foros, lo que hicimos fueron en una sola jornada, uh-huh, ampliar los talleres. Inclusive se habló y se trabajó también sobre la metodología de la no violencia activa. Uh-huh. Se trabajó también sobre las marchas del 2 de octubre, que es el Día Internacional de la No Violencia. Uh-huh. Entonces se armaron distintos talleres, que era como decir una muestra en distintos ejes de lo que es el nuevo humanismo, claro, en la educación. Esos fueron los foros. Bueno, y vos sos directora de escuela, ¿cómo recibís este tema, digamos? Bueno, yo... ¿Cómo lo vivís? Sí, soy directora de la escuela Ciro Molina, uh-huh, de Las Heras, de la sección 38, y bueno, surge esto como una invitación al principio. Claro. A participar en los talleres para los directivos. Y la verdad que se hizo un taller tan ameno, tan que nos llegó, nos hizo vivenciar algo distinto. Y realmente yo digo que es como que estaban pescando. Y justo hubo varios que mordimos el anzuelo. Raro, ¿no? Entonces hicimos estos talleres, la primera parte y la segunda parte. Y bueno, los directivos somos los responsables también de que esto funcione en las escuelas. Uh-huh. Está muy bueno que lo hagan los maestros, pero sobre todo los directivos, para que impulsen este trabajo con los niños, con los docentes y con los padres. Claro, porque el directivo es como de algún modo, o es el responsable, exacto, del colegio, de lo que pasa ahí, de exacto, de la comunidad es un educativa, motor, ¿no? Entonces... si el directivo no está en este tema, uh-huh, digamos, si el directivo no acompaña, claro, por ahí mucho no se puede hacer. Uh-huh. Lo bueno que hemos tenido nosotros es que esto, en la escuela Ciro Molina, yo vengo de otra escuela donde también la estábamos trabajando, pero ahora lo hago en esta, uh-huh, ya lo venimos trabajando con los chicos y los maestros a los que se han ido capacitando durante 3 años. A reiteración. Entonces forma parte de nuestro proyecto educativo institucional, está institucionalizado, uh-huh, acordado por todos los docentes, y se hace una secuencia didáctica que se cumple todos los días, de manera de que las clases comiencen desde un nivel de rapidez para que los chicos empiecen a trabajar hasta llegar al nivel atencional, que es el más lento. Y bueno, entonces en ese ámbito se empiezan a desarrollar estas clases. Uh-huh. Y bueno, esto mismo que estamos sea... Estamos hablando de niños. Niños. Los adultos ya los hemos hecho. Porque niños de 6 años, digamos. De 6 a 12. A 12, 14, 15 años. Ajá, 15. Pero primero hemos trabajado nosotros. Los grandes. Los personalmente, claro, con nuestras violencias. Nuestras propias violencias. Personal, digamos, profesional. Exacto. Uh-huh. Una vez que los docentes y los directivos hemos reconocido nuestras propias violencias, uh-huh, y las empezamos a trabajar gracias a estos talleres, uh-huh, se empiezan a producir cambios en nosotros. Y los demás lo notan. Y entonces mira, los demás empiezan a copiar. Uh-huh. Y acá esto está lo bueno. Porque somos los adultos los responsables de que los niños copien. Uh-huh. Y entonces, claro, los niños empiezan a copiar esto. Y bueno, y en mi escuela tengo la dicha, gracias a Dios, de que muchos de los maestros están trabajando desde primer grado a séptimo grado. Todos hacen las relajaciones, ajá, activas, el relax dinámico. Relajación. Lo hacen. Un relax después, dinámico se hace. ¿Cómo me vas a contar un poco eso? Sí. Y bueno, y el broche de oro es que participamos en las marchas de la no violencia. Ajá. Paramos, en ese día paramos todo, paramos aparece escuela, seguridad vial, todos los chicos van a la mañana, vamos hasta el campo histórico nosotros, y ahí hacemos un acto, donde participamos con lo que se haya hecho en la escuela, obras de teatro, canto, música, lo que fuere, y se comparten trabajos que se han hecho, y bueno, y el segundo broche de oro es que este año por primera vez egresa de mi escuela el primer grupo de mamás que forman parte de la red de padres no violentos. Ah, mira qué bueno, mira qué interesante. Y de, bueno, Andrea, durante los 7 años, digamos, han venido. No, son 5 clases que se han preparado, exactas, 5 talleres, perdón, porque se llama de talleres porque son vivenciales. Bien. Se hace y practico, y lo practico y lo llevo a mi casa. Bien, mira qué interesante. Y bueno, y Andrea me ha estado acompañando también porque es el puntal mío. Me imagino que Andrea tiene mucha experiencia en esto, y entonces me interesó esto de cómo se trabaja el tema del relax con los chicos, que me imagino será en clase, ¿no? Sí. O sea, y ese me lo tienen que explicar un poquito. Y después, ¿cómo convencen a las mamás para que hagan los talleres? Y nosotros, vamos con el primero del relax. Yo soy alumno. Bien. Muchas veces nosotros venimos siendo niños o adultos apabullados por un montón de cosas de nuestras casas. Claro. Entonces, bueno, lo primero que hacemos es una respiración baja, ¿sí? Que eso nos ayuda a aquietarnos un poco. ¿Cómo es la respiración baja? Es una respiración que se hace profunda y se infla la panza como si fuera un globo. Se sostiene, aspiramos, exacto, mantenés el aire y después exhalamos. Bien. Exhalas. Haces 3-4 veces eso y eso ayuda a relajar. Y después es un relax de tensión y distensión. Muscular. Muscular. Hacemos el que me importa. O sea, subimos hombros. Exacto. Hombros. Le decimos a los niños que me importa. Y después hacemos otro que a ellos les gusta mucho, porque les decimos que tienen que guardar la cabeza como si fuera una tortuga y levantar los codos hacia atrás como si los estuvieran levantando como si fueran títeres. Bien. Y de repente sueltan. Y sueltan, ¿sí? Todo, ¿no? Bueno, eso ayuda en una parte. Y después un relax dinámico que continúa y que es con movimientos que comienzan desde los pies, movimientos circulares de pies, luego con las rodillas, después movimientos de pelvis, después respiraciones más altas, después los hombros, ¿sí? Después hacemos como que empujamos cosas y mantenemos y soltamos. Soltamos. Exacto, y soltamos, movemos las manos y se siente el ruidito de los huesitos. Hacemos como que tenemos una pelota en la mano, cerramos, abrimos, soltamos y luego movimientos de cabeza. Si no, hacemos hacia un lado y hacia otro, movemos hacia un lado y hacia otro, y luego una rotación general. Y ya con eso lo que hemos logrado es que el nivel de atención del chico haya subido. Ahí sube el nivel de atención, sube, y los chicos están tranquilitos, más relajaditos. Exacto. Y lo que se ha podido aplicar, que nosotros se los damos en los talleres a los docentes, y eso lo han podido bajar ellos, es desde el nuevo humanismo la teoría de los centros, y psicofísica. Bueno, psicofísica es un poco lo que ha estado explicando Patricia, y la teoría de los centros es lo que nosotros trabajamos en el armado de la secuencia didáctica. Ajá. O sea, al tener en cuenta lo vegetativo. ¿Y cómo es? Y por ejemplo, llegan los chicos. No vamos a contar todo porque después queremos que la gente vaya a los talleres, que la. Está bueno para que sepan, digamos, los docentes o la gente que nos está escuchando, qué se está haciendo de diferente. Claro. En estas escuelas. Es la idea, ¿no? El tema es que, por ejemplo, lo vegetativo, es decir, bueno, saber que si el chico llega y no ha tomado un desayuno, ¿sí? O viene con hambre. Y está muy difícil que ese chico pueda aprender. Claro. Entonces, primero es el tema de la leche, cuando entran y todo eso. Después viene lo motriz, que ahí es donde se trabaja los relax. ¿Sí? Hacemos movimientos que van subiendo la energía. Bien. Luego viene lo emotivo, que generalmente se hacen juegos o se cuentan historias. Y al último recién viene lo intelectual, que es ahí donde se dan los conceptos. Ajá. Entonces, esta secuencia didáctica es la que nosotros, en el libro, en el manual, ajá, damos ejemplos. Después vamos a hablar del manual. Bien. ¿No? Pero sí, está bueno por ahí como es contar la diferencia, lo nuevo, lo lindo. Porque te digo que me parece muy divertido ir a la escuela si empezamos el día así. Te digo. O sea, bueno, algo que es totalmente, y algo que es muy llamativo, que es que nos han contado los docentes, Patricia nos podrá afirmar más. Mover la cabeza, mami. Bueno, cosas como esa. Que cuando llegan y, por ejemplo, una señorita se olvidó de hacer esta secuencia, se lo piden. Claro. Bien. O sea, el mismo chico le dice, ¿qué pasó con los ejercicios? O también tenemos otras docentes, claro, que se les ha ocurrido que van alternando. Entonces, un día uno de los chicos dirige el relas a todos los demás. Bien. Otro chico lo hace a los otros. Ahora lo hicieron a los padres. Bien. Entonces, bueno, eso es lo que se está viendo, que realmente como los chicos no tienen problema con todo esto. Al contrario. Muy interesante lo que nos está contando acá estas dos damas que nos acompañan hoy, que, bueno, docentes, las dos de la Fundación Da Vinci. Ahora vamos a ir a una pausa y luego volvemos. ¿Me vas a contar esto del manual? Bien, bueno, dale. Vamos a una pausa y volvemos. Bueno, acá estamos, seguimos acá con nuestras amigas. acá vamos a... Me gusta esto de la no violencia en las escuelas, con los alumnos, en la educación. Creo que en muy pocas veces, en muy pocos programas de radio, se habla sobre este tema. Siempre se habla de la inseguridad, siempre se habla de lo mal que están las cosas con la educación, de teoría y práctica de cómo resolver los conflictos del bullying y todo esto, ¿no? Pero nadie nos habla de un tema raíz que sería un comportamiento no violento, un comportamiento diferente y un modelo de conducta diferente como para aplicarlo en la educación, ¿no? Y sobre esto quiero que me contés, sobre esto trata el manual, me parece. Sí, nosotros, bueno, todo este trabajo que se viene haciendo desde hace 6-7 años, lo que hemos podido lograr es publicar un manual que se llama Manual por una Educación Transformadora. Bien. Que justamente ahí es, por un lado, un resumen de experiencias. Sí. Están también testimonios de algunas directoras, pero también están las secuencias didácticas como ejemplo, o sea que cualquier docente que lo vea, aunque no haya ido a los talleres de capacitación, puede tener una idea y probar las secuencias. Y también está toda la parte de fundamentación ideológica y psicológica del nuevo humanismo, que vuelvo a decir, sobre todo es teoría de los centros y teoría de la imagen. Claro. Que son las dos que más trabajamos en todos los talleres de capacitación. Eso es lo que se encuentra en este libro que hemos podido editar este año. Este libro, y que esperamos difundirlo. Ustedes lo presentaron ya en la Feria del Libro, lo presentaron, sí, en otros lugares. Sí, nosotros lo presentamos primero en junio en el Salón Islas Malvinas, en la Municipalidad de Las Heras, porque también ellos son los auspiciantes. Y después lo hemos podido presentar ahora también en la Feria del Libro de Estado. Está bien. ¿Qué dijo el intendente, no? Porque tengo entendido que él fue protagonista de esta publicación. Totalmente. Él justamente hace una nota presentando el libro. Y él viene acompañando todo este proceso porque él dice que cree realmente que puede ser la vía de transformación de la educación. Así que en ese sentido realmente nos ha acompañado y ha estado en cada situación, en los foros y en todo lo que hemos necesitado, y él está convencido de que es la forma de cambiar la educación. Y bueno, nos referimos al intendente Rubén Miranda, para los, eso, la gente de la que está escuchando, sí, en este momento, estamos hablando de un intendente, se refiere al intendente Rubén Miranda del departamento de Las Heras, y me interesaba que me contara sobre las repercusiones que tuvo este manual. Sabemos que es un trabajo, más bien un trabajo de campo, ¿no? Que vienen haciendo ustedes. Claro, esa toda la experiencia volcada en ese manual. Exacto, la idea, digamos, de que inclusive nuestras capacitaciones por ahí pueden ser como más diferentes de lo que se está viendo en general, porque en realidad el tema de la violencia escolar, hay mucha gente interesada en, claro, cómo resolverla y, sí, todo. pero mucha nosotros gente trabajando también. Y mucho trabajando, exacto. Pero nosotros lo que hemos puesto, digamos, como me parece a mí, como diferente, es que es bien práctico. O sea, nosotros lo que hacemos es prevenir ¿sí? las situaciones de violencia, trabajar y darle herramientas de fortalecimiento a los docentes y a los niños también, para poder resistir estas situaciones de violencia. Claro. Y lo diferente es también que esas capacitaciones cuando empiezan, que es llamativo porque los mismos docentes nos lo dicen, son para ellos realmente. O sea, son para que ellos vivencien cómo todo este sistema los violenta y cómo ellos también son transmisores a veces. Entonces, que primero tienen que trabajar transformándose personalmente. Y eso es lo diferente. Y con esto del manual, lo que nosotros hemos querido hacer es justamente mostrar que hay formas sencillas de empezar a hacer en el aula cosas que ayuden a trabajar en dirección de la no violencia. Muy interesante, porque claro, tengo entendido, me parece que la dificultad que siempre se tiene, digamos, es cómo abordar al chico, a los alumnos, a los niños que vienen con toda una problemática social, que no es porque la familia tiene problemas. Creo que toda la sociedad está involucrada en una situación de violencia generalizada. Totalmente. Acá lo importante también es que al trabajar los maestros comprometidos con este cambio, nosotros siempre decimos que si queremos cambios en la sociedad tenemos que trabajar con nuestros alumnos. Claro, porque ellos son multiplicadores de cosas en sus casas. Y eso está muy bueno. Entonces nosotros trabajamos con ellos, hemos trabajado con algunos papás que se ven sorprendidos porque dicen, claro, yo veía a mi hijo que hacía, cuando yo le decía, esto no está bien, se ponía en un costado, respiraba profundo, y era porque se estaba calmando, bueno. Antes de responderme, en vez de responderme mal, se estaba calmando. Y además, otra cosa que yo rescato mucho, es que haciendo estos talleres, a los directivos nos ayuda mucho, porque la postura que tenemos frente a los padres cuando son violentos es totalmente distinta. ¿Sí? La forma de recepcionarlos es distinta y el padre, al no verse atacado, siempre va a bajar su nivel de agresividad y seguramente terminaremos tomándonos un café. Mirá qué interesante, ¿no? Muy bueno. Ahora vamos a... Quiero que me cuentes, vos como directora, qué cosas... ¿Cómo repercutió en tu vida profesional y personal? ¿Qué pasó con vos después al empezar a hacer este trabajo? Porque te cuento, yo es la segunda persona que entrevisto sobre este tema, segunda persona que está vinculada a este proyecto en el departamento de Las Heras, en una escuela donde se ha trabajado. Exacto. Una alumna, una maestra de cuarto grado, me parece, o tercero o cuarto grado, muy jovencita, 25, 26 años, la vi muy involucrada y con una mirada sobre, muy clara, sobre cómo resolver la situación de conflicto y cómo le había ido variando desde que empezó con este proyecto hasta la fecha, digamos, su forma de transmitir su enseñanza a los alumnos y cómo ella sentía que había progresado. ¿Cómo fue en vos? Y bueno, en realidad, cuando uno se compromete con este proyecto, sí se producen cambios. Porque, como te decíamos recién, todo es práctico. Entonces, lo que yo recibí hoy en este taller y tengo que practicarlo, ¿sí? Si realmente me gusta, tengo que practicarlo. Bien. Y si lo practico, empiezan a haber cambios. Y lo mejor de todo, no es solamente que yo me estoy dando cuenta de esto, sino que hay otras personas que empiezan a decir, ¿a vos te está pasando algo? ¿Qué te pasa, ma? Claro, ¿qué te pasa que no gritás como siempre? Claro. Claro. Sí, la gente se da cuenta. Y esto repercute también en nuestra parte laboral. Porque hasta los mismos maestros dicen, ay, cómo me gustaría actuar como vos. Yo también he sido de los maestros que por ahí me he subido al caballo y bueno, vamos. Y no, me he dado cuenta que no da resultado eso, ¿sí? Da resultado esto de... Sí. A mí me gustaría también, Patricia, que comentes lo que dijo la supervisora, por ejemplo, de los recreos. Bueno, bueno, todo esto, por supuesto, trae cambios a nivel institucional. Claro. Y la supervisora entra en el año 2012, cuando yo recién había entrado a la escuela, los recreos eran terribles, bueno, y empezamos a hacer pequeños cambios. Entonces los recreos ahora son pacíficos, los chicos tienen mesas de ping-pong, tienen cartas para jugar, no están corriendo permanentemente, y entonces la supervisora nota que hay una diferencia. Claro. Desde que ella entró en el 2012 hasta ahora, ha notado que hay una gran diferencia. Hasta en los mismos padres, que en el 2012 querían venir a lo mejor a pegarle una piña a un maestro, porque, perdón por la palabra piña, pero es lo más representativo, sí. Se dan cuenta de que ya el maestro que tienen enfrente no los va a enfrentar a los padres, claro, sino que van a ir al diálogo. Y si hay un papá que quiere ir al choque, los maestros saben que siempre vamos a estar unidos para poder acompañarnos en estas situaciones de conflicto. Y nunca van a estar solos. Entonces la supervisora ha notado esta gran diferencia que ha habido. Y bueno, la escuela ha recibido una felicitación especial de parte de ella. Ha participado en los talleres de roles. Le encanta hacer el relax. Le encanta hacer el relax porque dice yo, nosotros estamos haciendo las capacitaciones de nivel nacional y nunca dejo de lado estas dos partes que son importantes. Comenzar con un relax dinámico y terminar con un relax general. Todas mis jornadas o mis reuniones de personal son así. Los maestros ya lo saben. Y la supervisora que ha asistido dice, la verdad que yo me voy de acá hecha una seda. Mirá qué interesante, ¿no? Porque estas cosas no se hablan, digamos, cuando se habla de esto por las noticias, ni creo no. En ningún ámbito. Ahora, me tenés que decir antes de terminar con la entrevista, decime, háblame sobre estas madres que egresaron. Bueno, estas mamás, primero venían con muchas expectativas. Porque si bien ellas saben que el proyecto se viene trabajando, por primera vez les dijimos, este año se va a dar el taller, van a ser 5 clases, son obligatorias, y van a recibir un certificado por esto que están haciendo. Mirá, qué interesante. Y entonces participaron un grupo de 15 madres, podían faltar a uno solo de los talleres, porque pueden haber problemas, pero realmente las mamás se han ido, nosotros tenemos devoluciones de cada una de estos talleres, y la verdad que las palabras son de agradecimiento. Dice, es la primera vez que una persona dentro de la escuela se ocupa de los padres, que saben que nosotros también tenemos problemas. Y una mamá me causó gracia los otros días, dice, ¿se acuerda cuando usted puso el ejemplo de cuando los maridos, nosotros hemos estado trabajando toda la mañana y hemos estado haciendo la comida y le presentamos las cosas al marido y le dice, ay, yo le hubiera puesto un poquito más de sal? Y uno le da ganas de partirle un plato por la cabeza. Claro. Bueno, le digo, no, señor, eso no se hace más. Entonces, ¿cuál fue la respuesta que dio la mamá frente a su marido que había dicho le falta sal a la comida? ¿Le falta sal? Toma la sal, ponele más sal. La señora siguió comiendo y estaba muy contenta por esto. Y otras mamás que también están muy contentas porque antes de hacerles hacer las tareas a sus chicos, se ponen a hacer el relax con los pequeños. Ah, mira qué interesante. Y bueno, y quieren más todavía. Y lo vamos a invitar, te vamos a invitar, Juanjo, a la entrega de certificado. Sí, vamos a hacer un acto. Invítenme. Vamos a hacer un acto. Sí, vamos a hacer un acto porque... merece, bien vale la pena este esfuerzo que han hecho sus mamás, porque han dejado de lado un montón de cosas diarias que ellas hacen y se están ocupando de ellas, y eso está muy bueno. Bueno, mirá qué interesante, cuántas cosas lindas nos han contado en este domingo que hay que llevarlo, ¿no? Bueno, muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana. La vamos a volver a invitar más adelante, seguramente para que nos cuenten alguna otra novedad. Bueno, muchas gracias. Dale, gracias a vos, Juanjo. Me voy a hacer eco de tus palabras. Todo lo mediático está a flor de piel. Uh-huh. Y estas cosas que realmente van marcando, van haciendo un surco, un camino, una huella. Uh-huh. Muchas veces no se tienen en cuenta. Uh-huh. Y a mí me gustaría solamente decir dos cosas que nosotros siempre las repetimos frente a los chicos, a los padres. Dos reglas que tenemos de oro. Sí. Trata a los demás como quieres que te tratan. Y el segundo, lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es de humanizar la tierra. Bueno, no hay más palabras. Muchas gracias, Juanjo. Y estamos a disposición para seguir contándoles. Exacto. Sobre el proyecto de la Fundación, que es básicamente un proyecto de difusión del nuevo humanismo de Silo. Bueno, estuvieron con nosotros Andrea Fittipaldi de la Fundación Da Vinci y Patricia Varengo, que nos acompañaron. Sí. Bueno, terminamos aquí nuestro programa, será hasta el próximo domingo a las 9. Ha sido un gusto que hayan estado escuchando la radio pública, la radio nacional, y mandamos un saludo a todas las mujeres, a todos los amigos que nos acompañan siempre escuchando la radio. Y el que no la puede escuchar, lo puede hacer por Facebook en Paisajes y Mirada, facebook.com. El análisis del paisaje y una mirada subjetiva sobre lo que vivimos. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los grillos, los girasoles. Yo vengo del Machu Picchu, del Titicaca, de los aromas a cordillera.